Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta de Dios, fue un siervo de Dios que él utilizó para bendecir al pueblo, como siempre quiso Dios. Dios quiere bendecir al pueblo, a su pueblo, a la iglesia, a sus discípulos, a los creyentes. Así que en tiempo particular del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en el cual necesitaba ser bendecido por Dios sobremanera, necesitaba tener respuesta de parte de Dios, necesitaba ser ministrado por el poder de Dios. Entonces Dios le da instrucciones al profeta para que éste haga saber al pueblo cuál debiera ser su actitud en esas circunstancias. Y en el capítulo 33 del libro del profeta Jeremías, el breve y conocido versículo 3, dice de esta manera, y sobre él nos vamos a afirmar en esta noche: clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí en esas circunstancias. Clama a mí en esa necesidad, que puede no ser problemática en algún momento, sino sí la necesidad de tener sabiduría, de poder tomar una decisión correcta y beneficiosa para la vida. Así que él está diciendo: clama en todo momento y bajo toda necesidad, no solo cuando estamos en problemas. Y está hablando acá una indicación muy particular. Dice: clama. Por tanto, es tiempo de clamar delante de la presencia de Dios. Quizás es tiempo en tu vida de clamar a Dios. Es tiempo de pedirle a Él una bendición particular que tu vida esté necesitando. Y aunque fuera que clamemos para que Dios tenga misericordia, porque estamos reconociendo que ya hemos tomado decisiones equivocadas. Equivocadas porque no lo tuvimos en cuenta a Él, no tuvimos en cuenta su dirección, su guía, su sabiduría. Aunque tengamos que pedirle a Dios perdón porque hemos cometido pecados o errores, pues es tiempo de clamar definitivamente. Y si es tiempo de lucha, de aflicción, de angustia, es tiempo de clamar a Dios por su fortaleza, por su ministración. Y si has sido herido o estás enfermo, es tiempo de clamar a Dios por restauración de la salud emocional o la salud física. Si supones que estás en un tiempo de estrechez financiera o económica, es tiempo de clamar a Dios para que Él abra caminos y abra puertas y te prospere de esa manera. Así que es tiempo de clamar a Dios. Hoy es tiempo de clamar a Dios. Y al terminar este breve mensaje, vamos a clamar a Dios. Y todos aquellos que tengan necesidad de clamar a Dios, les vamos a pedir que vengan aquí porque les vamos a ministrar en oración y en clamor y en ruego delante de la presencia de Dios para que Él tenga bien bendecir tu vida si estás en necesidad de que Él lo haga también en esta noche y en este tiempo. Así que los líderes de la iglesia y otros hermanos van a estar preparados para venir a ministrar en oración a aquellos que estén pasando luego aquí. ¿Sabe? Antes de continuar con el mensaje, yo quiero también compartirle un tema de oración y tiene que ver con que cada encuentro que nosotros tenemos los domingos y también los miércoles, luego es difundido a través de las redes sociales y mucha gente, muchas personas, muchos hermanos, algunos creyentes y otros no, lo reciben lo que nosotros participamos cada domingo y cada miércoles a través de las redes sociales y hay enorme cantidad de iglesias y de personas que lo reciben. Y lo reciben aquí en Argentina, pero muchos también en Latinoamérica y otros en Europa. Es increíble lo que Dios puede estar haciendo y hace verdaderamente. Así que yo quiero que en este tiempo no solo comprometerte en oración por todos aquellos que semana a semana reciben el mensaje que compartimos de parte de Dios, tanto el domingo como el miércoles, que clames también delante de la presencia de Dios para orar y pedir bendición sobre esas personas, sobre esas vidas, para que también la palabra que reciban les pueda alcanzar con bendición y pueda ser oportuna y eficaz para la necesidad de cada uno. Así que en esta noche también yo incorporo aquí entonces un saludo muy especial de parte de esta congregación para todos aquellos que vayan a estar escuchando también este mensaje como semana a semana lo deben estar haciendo. Y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Te bendecimos a vos que estás escuchando también en esta oportunidad, quizás en algún lugar lejano a Buenos Aires y a Florencio Varela en el cual estamos nosotros, pero estés donde estés, que te alcance la misma bendición con la cual Dios nos alcanza a nosotros toda vez que estamos delante de su presencia y escuchamos su palabra. Así que bendición para todos aquellos que también esta semana lo han de recibir. Clamar, es tiempo de clamar delante de la presencia de Dios. Es tiempo de clamar a Dios y esperar su respuesta. Es tiempo de clamar y de saber que nuestro clamor no es que Dios hace oídos sordos, no es que queda en la nada, no es que se lo lleva el viento el clamor y nunca llega a los oídos de nuestro Dios. No, tenemos que clamar porque la palabra afirma que Dios responde al clamor de su pueblo y de sus hijos. Así que podemos tener esta certeza. No es el único lugar ni el único pasaje en la Biblia en el cual manifiesta esto de parte de Dios. Que su oído, dice, está atento al clamor y a los ruegos que su pueblo, sus hijos e hijas le hacen. Dios, que es un Dios todopoderoso y soberano, eterno, majestuoso, todavía Él inclina su oído y está atento a vos, a tu vida, a qué pasa contigo, a ver qué expresan tus labios. Está atento a tu clamor y a tu ruego y a tu pedido. El Dios Todopoderoso viene a ti, y vos decís, ¿a mí? Sí, a ti, porque te ama y quiere bendecir tu vida de manera tremenda también. Así que tenemos que orar, es tiempo de orar y de clamar y de pedirle. Él asegura que responderá y Él es fiel. Esto es palabra de Dios y Dios mismo lo está diciendo, ni siquiera uno de sus siervos. Dios dice, clamen a mí que yo les voy a responder. Es como diciéndonos, pero clamen, ¿qué esperan para clamar y rogar y pedir? Que yo tengo tanto para responder y darles. Así que clamen. Porque yo escucho, porque estoy atento, porque atiendo al clamor de los justos, de mi pueblo, de mis hijos, de mi iglesia. Así que Él está con esta actitud, esperando que vos también tengas la posibilidad de clamar, de levantar tu clamor y tu ruego hacia Él, porque Él responde. Él es fiel, Él es bondadoso, Él es atento, Él es sensible. Él no está entretenido con otras cosas, de tal forma que no pueda escucharte o no escucharte con claridad. Él es Dios Todopoderoso. Él puede escuchar el clamor de todos sus hijos e hijas alrededor del planeta al mismo tiempo. Y puede saber qué le está pidiendo cada uno en ese momento. No tiene problema de equivocarse. Che, pero al final me pidieron tantos al mismo tiempo que no me acuerdo bien cómo era. ¡No! Porque Dios es perfecto, porque tiene un lugar y un tiempo especial para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es importante para Él también. Así que es tiempo de clamar y de pedir, porque Dios responde. El salmista tenía estas expresiones también en cuanto a su búsqueda de Dios y decía, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Pero lo estaba haciendo no bajo la duda de si me responderá o no me responderá. Él tenía absoluta certeza y convicción de que el Dios a quien estaba elevando su clamor era un Dios que escucha y por tanto responde a ese clamor también. Así que es tiempo de clamar con fe. Hay que clamar con sabiduría. Hay que clamar con humildad. No se trata de pretender que Dios responda a nuestros caprichos o a nuestros meros deseos, o a nuestros placeres. Tenemos que orar y clamar, pero con enorme humildad, con perfecta humildad, no con espíritu de soberbia, no con espíritu de vanagloria, sino con toda humildad y santidad e integridad, con toda pureza de corazón. Muchos de los salmos, no los voy a leer todos ahora, pero muchos de ellos dicen que hay que clamar y pedir con perseverancia. Ah, a veces nos cansamos tan rápido. Clamé una vez y ya me cansé y no quiero clamar más. Ah, vaya. actitud de aquellos que esperamos bendición de parte de Dios. La Biblia dice que oremos y clamemos en todo el tiempo, de noche y de día, con todo el corazón, dice otro salmo, y aún otro más dice, desde lo profundo de nuestro ser. Así que el clamor debe ser un abrir nuestro ser delante de la presencia de Dios y manifestarle tal cual estamos en ese momento. Todo sentimiento, toda emoción, toda necesidad que tengamos, eso es lo que Dios espera que nosotros clamemos. Y lo hagamos con esta actitud y con este espíritu, porque sobre esto Él responde. Así dice también la palabra de Dios en el Salmo 34:6. Fíjese el salmista qué importante lo que decía. Dice, este pobre clamó, ¿y qué ocurrió? Y le oyó Jehová. Cuando un pobre... No económicamente hablando, aunque obviamente si uno estuviera en esas circunstancias, Dios igualmente oiría el clamor del pobre, y mucho más el clamor del pobre económicamente hablando. Pero aquí también se refiere al pobre en espíritu, el pobre que reconoce su pequeñez delante de este Dios tan grandioso y tan soberano. Así que está hablando de esa pobreza de espíritu, como dice en alguna de las bienaventuranzas allí en Mateo capítulo 5. De esto se trata, humildad de nuevo, ¿no es cierto? Santidad, limpieza, pureza de corazón y de mente. Esto es lo que Dios espera encontrar en nosotros, toda vez que estamos clamando delante de su presencia. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y el versículo 14, la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos en Dios. Tenemos confianza, certeza, seguridad. ¿Cuál es? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si clamamos por alguna necesidad, Dios nos oye. Esa es la seguridad y la confianza que tenemos, que Él nos está escuchando cuando estamos clamando y rogando a Él. Pero todavía agrega, y si sabemos que Él nos oye, como sabemos, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Clamamos porque sabemos que Dios oye. Él no es un Dios sordo, lejano, que no le interesa su creación, ni a sus hijos, ni a su pueblo. Pero sabemos que entonces, porque Él nos oye, tenemos certeza de que Él nos va a responder. Es tiempo de clamar a Dios, porque Dios responde, amados hermanos. Es tiempo de rogar delante de su presencia por cualquier necesidad, por lo que necesitas en este tiempo. Otra vez, sabiduría, una bendición económica, un nuevo trabajo, una mejor situación matrimonial o familiar. ¿Qué es lo que necesitas hoy? Pues es tiempo de clamar a Dios. Necesitas dejar atrás un pasado que te pesa. Porque como cualquier ser humano, a lo mejor cometimos errores o pecamos. Pues hay posibilidad de no ser esclavo de ese pasado. Y hay posibilidad de clamar delante de Dios para que Él te escuche y responda a tu clamor. De que Él tenga misericordia de vos. De que limpie tus faltas, tus pecados o te perdone. Y aún así, después de ello, habrá un horizonte nuevo y una vida nueva delante tuyo. Es tiempo de clamar a Dios. Dios responde. Pero déjeme agregar algo más. Dios responde a su tiempo. Es tiempo de clamar a Dios porque Dios responde, pero es tiempo de clamar a Dios y de saber que Dios responde a su tiempo. Por lo tanto, es posible que tengamos que esperar la respuesta de Dios. No es automática. No es apretar un botón y tener la respuesta al instante. No es de esa manera, no es como estamos acostumbrados los seres humanos a querer todo ya, pronto, rápido, perfecto y con bajo costo, que no me salga nada. Pues no es así espiritualmente hablando. Sabemos que Dios responde, pero Dios responde a su tiempo. Volviendo al libro de los Salmos, en este caso es el 31, el versículo 6, dice: mas yo en Jehová he esperado. Yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Él clamó, clamó en aflicción, clamó mientras su alma estaba en angustia. Pero él dice que él esperaba a Dios. Esperaba con esta actitud de confianza, con esta actitud de fe, de paz interior, sabiendo que esperar era bendición para su vida. Así que es tiempo de clamar y de esperar la respuesta de Dios a su debido tiempo. ¿Qué es esperar? Esperar es sinónimo en la Biblia de buscar a Dios. No se trata de esperar cruzado de brazos. No se trata de esperar diciendo, ¿y cuándo será? ¿Me escuchó o no me escuchó? Y la verdad que no sé. ¿Y por qué conmigo tarda tanto? Y al final, entonces, Dios, no es esa la actitud ni el espíritu que debemos asumir luego de haber clamado a Dios con fe y con confianza. La actitud es de saber esperar, y esperar significa buscar a Dios. Seguir buscándole a Él, buscarle a Dios significa tener un corazón sensible, es servirle mientras tanto con pasión. No es cruzar mis brazos y no hacer nada, no es esperar que Dios satisfaga mi necesidad mientras a mi lado hay otros con necesidad y yo pudiéndoles ministrar y de servir. No, se trata de una espera activa, no es que quede paralizado. No es que quede indefenso y que no pueda hacer más nada por nadie. Por supuesto que sí, y eso es lo que yo debo hacer. Es aguardar confiado. A veces es aguardar en silencio, pero sí sabiendo que soy fortalecido. Es esperar atento y expectante, porque en cualquier momento viene la respuesta de parte de Dios. Pero si yo estoy encerrado y ensimismado en mis pensamientos y en mi problema nada más, pues ¿cómo voy a alcanzar a ver dónde y cuándo está la respuesta de Dios a mi clamor? Y a lo mejor está allí delante mío y yo no la estoy viendo ni observando. A lo mejor Él ya me la envió y yo no la he tomado para gozarme en esa bendición y en esa respuesta que Él me ha estado dando. Así que tengo que estar con esa expectativa. Es una espera, pero es una espera activa. Es una espera confiada, es una espera firme, cierta, segura, porque Dios es fiel. Porque Dios te escucha, porque Dios ha de responder, pero Él responde a su tiempo y tiene sus razones para hacerlo de esa manera. Se ve que el salmista vivió muchas de estas experiencias. Ahora en el Salmo 27, en el versículo 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El que está diciendo, yo hubiese desmayado, me hubiese metido en mayores problemas si no hubiese sabido esperar con fe la bendición que Dios tenía preparada para mi vida cuando clamé a Él. Yo hubiese arruinado todo si no lo hubiese esperado a Dios. De hecho, Él agrega, aguarda a Jehová. Nos dice a nosotros, aguarda a Jehová. Y mientras tanto, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera a Jehová, espera a Dios, espera al Todopoderoso, espera al que está lleno de gracia, de misericordia y de bondad para con tu vida. Espera a aquel que solo busca tu bien y te lo va a brindar. Debemos saber esperar la bendición de Dios, no apresurarnos. No impacientarnos, porque eso nos lleva a la desobediencia, nos aleja de la presencia de Dios y nos impide alcanzar la bendición que le estábamos clamando hace un ratito a Él. Cuidado con la impaciencia, porque puede arruinar la bendición de Dios. Si en esa espera sobreviene la desesperación, se puede caer en el peligro de optar por el camino fácil, por lo que está a tu alcance, por echar mano de cualquier cosa, sabiendo y conociendo que eso no es lo mejor para nuestra vida. Y tomamos aquello que Dios no preparó para nosotros y dejamos de lado aquello que Él sí preparó para nuestra bendición. Así que tenemos que tener cuidado. La impaciencia puede arruinar la bendición que Dios prepara para dar sobre tu vida. Vaya. Noviazgos, matrimonios, decisiones, elecciones, oportunidades que han fracasado porque no hemos esperado a Dios y nos hemos apresurado y hemos tomado decisiones y hemos adquirido compromisos cuando no era esa la voluntad de Dios para nuestra vida. Y después tenemos que admitir que no hemos sido sabios, que nos equivocamos. Pues si alguno de los que aquí estamos tenemos que admitirlo, yo te animo en el nombre del Señor a que clames al Señor y le digas: Señor, me equivoqué, no te esperé, no escuché tu voz y yo tomé mis decisiones. Y no me fue bien. Reconócelo con todas las letras, porque será la única manera de poder revertir esa situación y redimir esa situación, restituir tu vida para que de aquí en más funcione con toda sabiduría y bendición de Dios. Nadie va a ser desechado por Dios, pero necesitamos tener esa actitud de reconocimiento. Señor, me equivoqué y tropecé en la vida porque no te presté atención a vos. Esa actitud de decirle: pero mira, esto me sirvió y me sirvió para toda la vida, así que no te quepa duda que voy a estar muy atento a lo que vos me indiques, porque no me gustaría volver a pasar por lo que pasé. No me gustaría volver a sufrir lo que sufrí, ni quisiera volver a perder lo que perdí. Así que clama, clama, porque Él te escucha. Abrí tu corazón y decirle al Señor lo que hay en Él. No escondas nada. Sé sincero, Dios te va a responder y Dios te va a bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, ni más ni menos que el rey Saúl, podríamos decir un pastor, un líder. Ves que nadie queda exento de cometer estos errores, ¿no es cierto? Así que tenemos que cuidarnos todos mucho. El mismo rey Saúl fue impaciente y frente a la necesidad de ofrecer sacrificios y holocaustos a Dios para pedirle a Dios el favor sobre su pueblo y particularmente sobre el ejército de Israel que tenía que pelear contra los filisteos, el sacerdote de Dios le había dicho a Saúl: espera a que yo venga y ofrezca esos sacrificios porque a mí me corresponden ofrecerlos. Y el rey Saúl le dijo: ok, pero viendo que el sacerdote no llegaba, que los filisteos ya venían y con muchos carros y caballos y poderoso ejército detrás de los de Israel, y viendo que algunos de los de Israel ya comenzaban a desertar por miedo y por temor, pues por la razón que fuere, Saúl cometió el error de que aún clamando a Dios fue impaciente y no supo esperar al sacerdote. Y él mismo dijo: no, tráiganme grosuras y cosas, yo voy a ofrecer el sacrificio. Y desobedeció a Dios. Y Dios no los pudo bendecir. No puede haber bendición sobre mi desobediencia. Así que tené cuidado, ¿viste cómo la impaciencia puede arruinar los planes de Dios? También los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Allí dice, en el libro de 1 Samuel, está ello, usted lo puede leer luego más extensamente en su casa, en el capítulo 13, pero dice a partir del versículo 11: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Le dijo a Saúl: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y cuántas veces yo tengo que decirme a mí mismo: ¿qué hice? ¿Cómo hice esto? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. ¿Ve? Yo empiezo a hacer ¿qué? A poner excusas. Y no, lo que pasa que esto, lo que pasa que aquello, lo que pasa que el otro. No hay excusas. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Vaya, cómo me define la palabra tan precisamente en alguno de mis actitudes y mis comportamientos en la vida. Locamente, ¿cuántas veces he hecho locamente? Y hacer locamente significa no tenerlo en cuenta a él ni saber esperar. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora que hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si no hubieses desobedecido, si hubieses esperado, Dios había preparado una bendición poderosa para derramar sobre vos y todo el pueblo. Pero porque no supiste esperar, porque no supiste obedecer, pues entonces arruinaste esa bendición. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón que va a poner sobre el rey de Israel. ¿Ya ve? Esto es lo que confirma la palabra y lo que estamos queriendo compartir hasta este momento también. Así que es tiempo de clamar, y es tiempo de clamar porque Dios responde, pero sepa que Dios responde a su tiempo. No lo podemos tironear del brazo. Dale, dale, che, dale, viste, no me hagas esperar más, ya la necesito ahora. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo pones tus ojos en Dios? ¿Un rato? ¿Un tiempo? ¿Hasta lo que vos considerases ya suficiente? Bueno, el salmista dice que él ponía sus ojos en Dios hasta que recibía la misericordia por la cual estaba esperando. Es decir, permanentemente, pacientemente, ponía sus ojos en Dios. Y en esa mirada encontraba seguridad. ¿Qué encontraba? Fortaleza. ¿Qué encontraba? Confianza. ¿Qué encontraba? Protección, sostén, fe, paz en su corazón. Clamemos a Dios porque Él responde. Clamemos a Dios porque Él responde, pero a su tiempo. Clamemos a Dios porque Dios responde a su tiempo y a su manera. Ah, qué interesante esto. ¿Pero cómo esto? Si yo te había pedido esto, aquello, lo otro. Y no, esto no tiene nada que ver con lo que yo pedí. Pues Dios responde a su manera. Él va mucho más allá y trasciende lo que en mi limitada mente entiendo que debe ser la bendición que necesito. Debo clamar a Dios por bendición. Y Él me va a bendecir a su tiempo y a su manera. Pero vas a ser sorprendido. La Biblia dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. Y Dios siempre nos sorprende y va más allá de lo que nosotros considerábamos era lo mejor. Todavía había y mucho más. Y Dios en su gracia y en su misericordia me lo concede. Así que Dios responde a su tiempo, pero también a su manera, no a mi manera. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Te das cuenta? Él responde a su manera. Si es algo que yo no conozco y todavía no he visto, ni siquiera lo tengo aquí como para pedirlo y clamar. Así que tenemos que tener en cuenta que Dios responde a su tiempo, pero también a su manera. Y lo hace a su manera, ¿por qué? Porque Él quiere llevar a cabo sus planes y sus propósitos en tu vida. Todo lo que Dios te vaya a conceder, todo está encaminado al cumplimiento de sus propósitos y su voluntad en tu vida. Es lo mejor para vos. Que Dios diseñó, dijo, esto es perfecto para esta mi hija. Este plan, no hay posibilidad de superarlo para este mi hijo. Y entonces Él después quiere bendecirte de manera tal que vos estés encaminado y en el cumplimiento de ese propósito y de esa voluntad. Mira, a veces había quienes pedían sanidad para su ceguera física. Había gente que estaba ciega, se acercaba al Señor y le pedía sanidad. Y en algún caso, como hacía el Señor, tocaba sus ojos y decía, está sano, y la persona recobraba la vista. Pero hubo otros casos donde el Señor, a aquel que le pidió recuperar la vista, porque era ciego, agarró barro y le tapó los ojos con barro y lo envió después a lavarse. Mira qué cosa extraña, ¿no? Si yo te pedí ver y vos me pones barro en los ojos, ¿cómo es? Al revés. ¿Te das cuenta que Dios responde a su manera? Pero faltaba obediencia. Aquel que clamó, esperó y fue obediente y se fue a lavar. ¿Por qué se fue a lavar? ¿Vos te crees que iría pensando, me ensució, todavía tengo que ir acá, que alguien me ayude? Él fue a lavarse inmediatamente en la certeza de que quitaba así su barro y abría sus ojos y veía como nunca antes había visto hasta allí. Esa era la fe que Dios honra y esa es la bendición que alcanzó. ¿Y si no? No. ¿Y el otro ciego? Si hubiese dicho, no, a mí me tenés que bendecir, poneme barro en los ojos. ¿Por qué? Dios obra de la manera que Él quiere. y cuando quiere. No seamos caprichosos. No hagamos que Dios sea nuestro esclavo para que Él cumpla mis deseos o lo que a mí me parece correcto o incorrecto. Él es el Señor. Dejemos que Él obre, porque si Él obra, vas a disfrutar su bendición. Hay personas que pidieron fuerzas y Dios le dio dificultades para hacerse fuerte. Ah, tenemos que tener cuidado a veces con lo que clamamos a Dios, porque esta es la manera de responder de Dios. Señor, dame fuerza, yo necesito fuerza. Y entonces Dios, ¿qué hace? Me pone en situaciones que requieren lucha o adversidad. Algunos piden sabiduría. ¿Y Dios qué dio? Problemas para solucionar. Pero parece mentira y todavía consultamos a otro. Che, explícame, ¿cómo puede ser esto? Yo estoy pidiendo a Dios sabiduría y tengo más problemas que nunca. Sí, esa es la manera de responderte de Dios. ¿Cómo vas a aprender sabiduría si no? Y a veces uno pide prosperidad y estamos esperando así. Y Dios responde y nos da cerebro y fuerzas para trabajar. Y otro pide coraje y Dios lo expone a peligros para vencer, siempre bajo su cuidado y su protección. Y otros pedimos favores y Dios, ¿qué nos da? Oportunidades. Y otros piden paciencia y Dios, ¿qué da? Situaciones límites para aprender a ser paciente. ¿Cómo te crees que se obtiene la paciencia si no? Se ejercita, se fortalece, se agiganta. Algunos piden paz y Dios, ¿qué da? Personas en conflicto para pacificar. Pero yo te pedí paz para mí. Bueno, procura la paz, sé un pacificador y vas a ver cómo disfrutas de esa bendición en tu propio corazón. Otros piden felicidad. ¿Y Dios qué trae como respuesta? Personas en tristeza y en depresión para ministrar. No, ahora estoy muy ocupado, ahora estoy en esta situación. Ahora estoy esperando la felicidad que le estoy clamando a Dios. Por último, algunos piden amor. Y lo que Dios responde es ponerte delante personas quebrantadas a quienes ayudar. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar sensibles espiritualmente para saber reconocer la respuesta de Dios. No para caer en espíritu de queja, de reproche o de enojo para con Dios. Sí, Dios te tiene muy en cuenta. Tenemos que saber darnos cuenta cuál y cómo es la respuesta de Dios y en qué momento llega. Pero evitar siempre caer en este espíritu. Este es el espíritu contrario al cual tenemos que estar. Por último, clamemos a Dios porque Él responde. Clamemos a Dios porque Él responde a su tiempo. Responde a su tiempo y a su manera. Pero clamemos a Dios porque Dios responde a su tiempo y a su manera para ser glorificado. Alabado sea el Señor, porque esto es lo que tenemos que esperar como corolario de todo esto. Disfruta la bendición de su respuesta, pero no olvides glorificarle con gratitud y con alabanza. Ah, el salmista que nos contó tantas de sus experiencias, por supuesto que también nos recuerda este aspecto tan importante que no olvidemos en nuestra vida. Él decía, has cambiado mi lamento en baile. El salmista estaba en lamento, estaba en aflicción, estaba en problemas. ¿Y qué hizo? Clamó, sabiendo que Dios escuchaba y que iba a responder. Supo esperar con paciencia, puesto sus ojos en Él. Supo aceptar la manera en que Dios le ha respondido. Y la manera fue esta, que cambió el lamento que antes tenía. Ahora es baile, es gozo, es celebración. Es alegría. De hecho, es lo que dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, ¿qué haré? A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Esta es tu actitud de alabanza al nombre de Dios, porque Él espera ser glorificado en su respuesta a tu clamor. Así que disfruta mucho de esa bendición, de lo que Dios te conceda, de lo que Dios te dé, de lo que Dios prepara, pero entonces en ese mismo instante, sabé reconocer ello y alabar y glorificar su nombre entonces también. Dice la Biblia, la palabra de Dios, bendito sea Dios, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bendito sea Dios que escucha nuestro clamor. Alabado sea el Señor, escucha tu clamor, escucha tu ruego, escucha tu oración, esa que elevas en base a tu necesidad, a tu tristeza, a tu aflicción, a tu angustia, a tu pasado, a lo que fuere. Todo lo escucha Dios. Todo ello lo responde Dios. ¿Tendrás necesidad de clamar hoy a Él? Vamos a orar. Vamos a orar por todos aquellos que tengan necesidad de pedir algo particular a Dios. Todos aquellos que entiendan en esta noche que desearían clamar a Dios para decirle, Señor, yo te clamo, y quizás eso sea tu salud física, quizás sea el quitar tu dolor y tu aflicción, quizás sea poner paz en alguna relación, en el matrimonio, en la familia, una necesidad económica, cualquiera sea la situación, Señor, necesito tomar decisiones, clamo por sabiduría para no equivocarme, para escoger lo bueno, aquello que esté en tu plan, en tu propósito, porque yo necesito y quiero ser bendecido o bendecida. Bueno, ahora vamos a orar por esa vida y por tu necesidad. Y déjame para ello inspirarte con esta porción de la palabra. Pacientemente esperé a Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre o la mujer que puso en Dios su confianza. Es tiempo de clamar. Quizás para que nos saque del pozo, de algún pozo. Algún pozo de desesperación, algún pozo emocional, el pozo de la tristeza, de la angustia, de la aflicción económica. De lo que fuere, Dios es poderoso y es misericordioso y es fiel y es bueno. Y vos y yo y cualquiera podríamos tener estas mismas palabras y decirle, pacientemente te esperé, Señor, y vos te inclinaste a mí esa noche y oíste mi clamor esa noche y comenzaste a sacarme y a librarme de ese estado, de esa desesperación, de ese lodo. Esa misma noche comenzaste a enderezar mis pasos, esa misma noche comenzaste a fortalecerme. Esa noche en que yo clamé y alguien clamó por mí, comencé a notar la diferencia. Noté cómo te fuiste llevando mi lamento y lo fuiste cambiando en baile. Y Él lo va a hacer y lo va a completar. Pero nunca te olvides, como aquí dice una vez más la palabra, que haya en tu boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a Dios Todopoderoso que te bendijo de esa manera. Es tiempo de clamar, porque Él escucha. Es tiempo de clamar, porque Él responde. Es tiempo de clamar. Él responde a su tiempo, sé paciente. Mientras tanto, Él te va a sostener. Él te va a proteger, Él te va a cubrir. Él te va a guardar. Mientras tanto, mientras esperás, bendecí a otros. Serví, abrí tus ojos, mira a tu alrededor. Sin queja. Sin enojo. Clama a Dios. Él responde. Él responde a su tiempo y responde a su manera. Pero te va a responder. Será lo mejor para tu vida. Será algo tremendo, algo que no puedes imaginar. Lo va a superar. Y habrá tanto gozo y tanta alegría en vos, que será inevitable poder reconocerlo, agradecerle y alabar su nombre. Yo te pido en el nombre de Jesús, si para vos es tiempo de clamar a Dios, de pedirle, que vengas aquí, porque alguien va a clamar a Dios por tu vida, por tu necesidad, por vos. Y Dios va a comenzar a hacer la obra. Así que estamos todos en oración. Y aquellos que tengan necesidad, de que podamos orar por vos, de que podamos clamar por vos, por alguna situación, alguna necesidad, algún problema. Vení aquí, vas a ser ministrado en el nombre del Señor Jesús. Los hermanos de la iglesia, los líderes de la iglesia, van viniendo para ministrar aquí a los hermanos que vienen con necesidad. Bendito sea el Señor. Él va a obrar con poder. Rápidamente los líderes de la iglesia vayan viniendo a uno, a cada uno de ellos, y les comienzan a ministrar en oración. Mientras tanto, si vos no necesitas bendición, está orando desde allí donde estás sentado y pedí que Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. Necesitamos más hermanos de la iglesia para que vengan a orar e interceder. Julio, por favor te pido que puedas orar e interceder por él. Bendecilo en el nombre de Jesús. Te pido que lo bendigas a este varón. Bendice a este varón en oración. Betty, vas a estar orando allí. Necesitamos a alguien más para que venga a orar e interceder por aquellos que tienen necesidad. Rápidamente vení aquí y ya vamos orando y los vamos bendiciendo en oración. Tita, por favor, va a estar orando por allí. Necesitamos a alguien más. Laura, por favor, te pido en el nombre del Señor que ministres y bendigas en oración a nuestra hermana en Cristo. Todos inclinamos nuestra cabeza y oramos delante de Dios Todopoderoso. Pedí bendición, Señor, obrá con poder. Yo también clamo para que bendigas la vida de estos que tienen necesidad, que han pasado buscándote a ti, que necesitan fortaleza, alivio, consuelo, sanidad. Para que tu poder rompa cadenas de esclavitud y limpie de todo pecado, de toda maldad. Hacé la obra, Señor, en cada uno de ellos. Para glorificar tu nombre, Señor. Para honrarte solo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre del Todopoderoso y Soberano Dios. En nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ministramos ahora en tu nombre. Tu mano poderosa está tocando, Señor, la vida de cada uno de ellos. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, viene a la vida de cada uno de ellos para ministrarle. Revélate, Señor, en la vida y en la situación de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, rompemos toda atadura espiritual. Rompemos toda cadena de esclavitud. Señor, rompemos toda influencia de oscuridad y de tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deshacemos toda obra del enemigo. En tu nombre, Santo Señor. Y pedimos todo para gloria y honra de tu nombre. Aleluya, Señor. Aleluya. Alabado seas. Trae alivio, Señor. Trae fortaleza. Trae paz. Pone ánimo, Señor, en la vida de ellos. Cubrílos y guardalos con tu mano poderosa, Señor. Cubrílos, Señor. Bendecílos en tu gran misericordia y bondad. Oh, eres santo, Señor. Aleluya a ti. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Exáltate, Señor, exáltate y glorifícate en cada uno. Para ti no hay nada imposible, Señor. Dios llena de su gozo, llena de su paz. Dios está llenando con el poder del Espíritu Santo tu vida también. Si vos has pasado aquí, abrí tu boca para alabar a Dios. Empezar a reconocer todo lo que Dios va a comenzar a hacer también a partir de hoy. Sabe esperar, no te apresures, no te desesperes. Él es fiel. Escuchó tu clamor. Te va a responder, ya lo está haciendo. Lo va a hacer a su manera, pero será una manera tremenda. Y te vas a gozar en ello. Dios te bendice, Dios te guarda. Dios hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. Dios alza sobre ti su rostro y pone en ti paz. Amén.